12 y 19 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación con más encuentros de actualidad local y sobre asunto pues totalmente navideños, la Navidad Nazarena, que es como la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno pues denomina todo ese conjunto de actividades y bueno, pues de iniciativas que desarrollan durante este periodo navideño. Un conjunto de actividades e iniciativas que si bien suelen realizarse de cara al público, este año y a causa de la pandemia pues se han visto modificadas, planteándose alternativas como por ejemplo ese certamen de Belenes que se ha venido celebrando desde el inicio del mes de diciembre, del pasado 9 de diciembre, con la participación pues de un buen número de ubriqueños. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el conciliario de la hermandad, con José Antonio Guerrero, que ya nos acompaña a través del teléfono. José Antonio Guerrero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues la Navidad Nazarena este año ha tenido que adaptarse a las circunstancias en las que nos encontramos, como todo, ¿no? Como todos hemos tenido que hacer. Pero sí. En vez de anular simplemente o cancelar actividades, se ha optado desde la hermandad por buscar alternativas como, por ejemplo, pues al concurso de dibujo infantil, buscar alternativas además también a pues lo que sería la celebración del cartero real, ¿no? Y en este caso pues la convocatoria también de ese certamen de Belenes, y decimos certamen porque no es un concurso, no hay un jurado que determine quién es el que tiene mayor valor y por tanto se reconozca con un premio, sino que se hace a través de un sorteo que habéis realizado precisamente esta misma mañana también en colaboración con Meraki. Bueno, cuéntame, vamos a comenzar si te parece con ese sorteo y conociendo el nombre de los ganadores. Pues bueno, hemos procedido pues esta mañana a hacer sorteo a cada durante este tiempo, como tú bien dices, desde que empezamos hemos ido dando un número a cada uno de los participantes y esta mañana pues hemos sacado tres números al azar de las personas que bueno que estaban a llevarse el premio y bueno pues una vez dado pues nada, ahora esta tarde a las 8:30 pues procederemos a la entrega para que a partir de mañana puedan disfrutar de las cestas en su casa. A las 8:30 se entregará en la ermita del Jesús, ¿no? Sí, se entregará a los tres ganadores del concurso. Y bueno, vamos a darlos a conocer, ¿no? Aunque ya lo hemos hecho a través de redes sociales, por cierto, pero claro. Aquí ahora últimamente nos estamos encontrando con esa situación. Las redes sociales van por un camino y nosotros vamos por otro. Así que vamos detrás. Sí, totalmente. Venga, dime, ¿quiénes son los ganadores? Pues yo creo que la habéis publicado ustedes, sí. Me coges ahora mismo que no tengo los datos. Ah, venga. Si me lo va chivando, mejor, ¿no? Venga, la primera creo que ha sido Ana Rivas. Ana, ¿no? Rivas. Pues, la primera, Isabel Virche puede ser la segunda, Isabel Virches, ¿no? Y Sergio González. Y Sergio González, pues nada, arriba, esos son los tres. Sergio González y Isabel Vilche son los ganadores, por tanto, del certamen de nacimiento. Ellos se llevan un lote de productos navideños, ¿no? Es lo que se llevan. Sí. Si quieres paso a deletrarte, bueno, porque lo tengo aquí justamente delante mía, lo que consta cada tres lotes, los lotes. Decir que son iguales los tres, ¿no? Que no hemos hecho diferencia entre un primero, segundo o tercero, sino que son iguales. Pues mira, los lotes constan de medio queso de Sierra de Urique, constan de un salchichón ibérico, constan de una botella de Rioja Puerto Vieja, una botella de champán, una botella de vino blanco, una botella de Monte Palacio, una caja de bombones, una torta imperial, una caja de polvorones, una caja de trufa, una caja de surtida de paté ibérico, una caja de turrón duro, una caja de chocolate, una lata de piña en almíbar y unas tazas decorativas con la imagen de nuestros titulares. Vamos, lo que es una cesta navideña, ¿no? 100%. Lo que es una cesta navideña, exacto, exactamente. Eso es lo que... Esas que se perdieron en el tiempo, ¿no? Claro. Muy poca empresa ya que den cesta navideña. Bueno, claro, pues... Claro. Y esto por eso era la eso de hacer concurso hoy, porque, claro, estas cestas mañana están esperando que las degusten, ¿no? Entonces, pues, era para entregarla y que la pudieran disfrutar, ¿no? Estoy viendo las imágenes de los que han ganado y, bueno, hay que decirlo, lo comentábamos al principio, no se trata de un certamen y, por tanto, de un sorteo, ¿no? Habrá a criterio, a lo mejor, de expertos, ¿no? Belenistas, pues nacimientos o belenes que se hayan presentado, que tengan una mayor categoría, pero no, que yo lo estoy viendo, la verdad que están bastante chulos los que han ganado. Y, bueno, yo no soy experta, mira, pero... a la hora de tu, primero, de hacer un belén... Primero, ahora, evidentemente, no podemos visitar ninguna casa por las medidas que tenemos. Al hacerlo por una foto, tú no puedes guiarte por esa foto, porque yo perfectamente puedo ver, buscar en internet una foto de un belén súper chulo, mega espectacular, decir que es el mío, presentarlo y ganar el premio, ¿no? Y eso sería un poco, pues, un poco como que no, ¿no? De todas formas, en esta fase sí, lo que en este concurso lo que nos ha quedado, que para no sabemos si para próximas ediciones lo volveremos a hacer o esto ha sido algo que es solamente por las circunstancias que estamos atravesando o debido al éxito que ha tenido, pues podamos seguir haciéndolo, ¿no? Las bases tienen que ampliarse un poco porque nos hemos quedado, en cierta manera, cortos en algunas cosas, ¿no? Corto, por ejemplo, como que había gente que quería participar que su belén no estaba en Ubrique. Pero eran ubriqueños, entonces, claro, siempre tiene la duda, pero esto se puede hacer, no se puede hacer. Claro, pero si es un hermano de la hermandad que por motivos personales pues vive en Canarias, como ha pasado, o en Málaga o en otro sitio, pues la verdad es que, claro, ¿cómo le va a decir que no puede participar, no? Entonces tienes que decir participar, si podían participar colectivo, o entonces, de cierta manera, que las bases habrá que mejorarlas en sucesiva o hacer también dentro de este certamen, pues un apartado de personas que puedan presentar su belén y no participar, porque a lo mejor pues ostenten un cargo o simplemente nos quieran participar, presenten su belén y nos quieran participar, ¿no? Entonces eso para, si hay otra posible edición, habrá que mejorarlo con el tiempo e intentar, bueno, pues que la verdad es que yo creo que hemos, de alguna manera, acertado en el concurso porque hemos potenciado algo tan, tan nuestro como es el belén, ¿no? Pero sin nunca, para nada, hemos dicho si, pues este belén vale, es más artístico, vale más, es más bonito, porque en fin, lo importante era que se pusiera el nacimiento y que celebráramos esta atípica y despidiéramos este horrible año 2020, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sí que ha sido un acierto, ¿no?, de la Junta de Gobierno, ¿no? Eso es lo que te comentaba, ¿no?, con anterioridad. En realidad, el objetivo principal que se quería plantear con la organización de esta iniciativa era simplemente dotar de contenido la Navidad ubriqueña, ¿no?, y ofrecer alternativas también. Y bueno, pues esta era una de ellas. ¿Se tienen que pulir las bases o no? Pues bueno, como todo, ¿no?, cuando se empieza, poco a poco. Y en principio, pues sí que se ha conseguido una participación importantísima, que eso es también a destacar, ¿no? Ya lo hicisteis el año pasado con el concurso de cestos navideños, creo que era, ¿cómo se llamaba? Canasto de Reyes. Era otra cosa que, por ejemplo, este año no nos la podíamos ni plantear en un caso de que la fuéramos querido hacer, por eso del manejar los canastos y los utensilios, no se podía realizar, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre este año ha sido un año de decir queremos seguir vivo, pero inventándonos y cambiando mucho los roles de concurso de frase de la madre, de las cruces, cosas que nunca habíamos hecho y dar un contenido al año, ¿no? ¿Cuántos participantes finalmente han estado en esa convocatoria del certamen de belenes? 77 participantes, bastante considerable. Eso significa que ha habido 77 nacimientos o belenes que están en los hogares ubriqueños, que han presentado su fotografía y que se ha llevado al Nazareno a través de las redes sociales para su publicación. La verdad que sí. Hay tradición, ¿no? Hay tradición entonces aquí. Hay tradición y hay que fomentarla porque es algo muy bonito, ¿no? Y sobre todo hay gente que dice, mira, yo no lo presento porque es que el mío es muy sencillo. Y bueno, pero preséntalo. No, porque es que el mío es muy sencillito. Digo, pero no pasa nada, aquí cualquiera es importante. Bueno, había gente que sí, la que participa, y otras que le parecía tan sencillo que decían, no, yo no lo voy a presentar, ¿no? Y bueno, pero vamos, que mira, hay tradición, hay que fomentarlo, es algo muy nuestro, algo de muy nuestra tradiciones, ¿no? Algo que, por ejemplo, para la hermandad, ¿no? Pues fomenta este movimiento cristiano, ¿no? ¿No? Jesús va a nacer y que en todas las casas obriqueñas, por muy chica, muy grande, muy bonita, muy lujosa que sea, pues esté representada la cena más importante, porque sin la vida no puede haber nada más, ¿no? Si no hay el principio de la vida, no puede existir nada más. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, estamos viendo por aquí las imágenes de los ganadores. No sé a quién corresponde cuál, cada cual, pero son dos nacimientos, además uno de ellos de los clips de Playmobil, que es bastante original, ¿verdad? Uno de los ganadores. Sí. Y el otro ya un portal en condiciones con todos sus aliños, sí, ¿no? Sí, mira, el portal, ahora ya que yo estoy mirando en las redes sociales y todo eso, es de Ana Rivas. Lo que es el pesebre que está puesto es de Isabel Virge y luego el de Playmobil es de Sergio González. Pues son los que han ganado. Y ellos pues recogerán ese premio, esa cesta navideña, ¿no? Para comérselo, bueno, si quieren, mañana desde luego 24, Nochebuena, ya la pueden tener, ¿no? Y de ahí claro, que se quiera entregar ya, ¿no? Que se proceda a la entrega. Claro, en este claro. Sí, porque a lo mejor para nosotros la Navidad pues todavía sí, bueno, no empieza, ¿no? Porque es a partir de mañana, ¿no? Pero bueno, como este mes es tan largo, pues queríamos entregar los premios para que no vamos a entregar el turrón después de Reyes, ¿no? como que no, ¿no? Ya después de Reyes hay que pasar, empezamos con las dietas y esas cosas, ¿no? Entonces, pues el turrón y los polvorones, todo eso había que comérselo ya, ¿no? No podían esperar, ¿no? Bueno, turrón, polvorones de todo lo que lleva la cesta, ¿no? Que la verdad es que está muy bien surtida, ¿eh? Que lleva bastantes cositas. Que también me gustaría, Rocío, si me permite, pues sí, agradecer a diferentes comercios que son los que han hecho posible pues que se pueda hacer, ¿no? Porque, claro, tú sabes pues cómo están los colectivos, después de este año horrible y de todas esas cosas, sí que hemos tenido varias personas que son Masa Distribuciones, Casilla Alimentación, Carmelita, Juan Gómez, Queso Sierra de Ubrique y Carnicería Salvador, que han colaborado con algunos de los productos que llevan nuestras cestas, ¿no? Y entonces, pues hombre, gracias también a ellos porque han hecho posible que lo podamos hacer, ¿no? Que es importante que hoy en día sabemos que los comercios no están atravesando pues su mejor momento, pero bueno, también colaboran con lo que se le pide, ¿no? A ver, repítemelo, Masa Distribuciones, ay, Casillas Alimentación, Carmelita, Juan Gómez, ¿quién más? Queso Sierra de Ubrique y Carnicería Salvador. De acuerdo, Carnicería Salvador. Pues son los establecimientos que también han contribuido con precisamente claro, la creación de esa cesta, ¿no? Que se va a entregar, sí, como sí, regalo. Sí, sí. Claro, claro. Y bueno, pues seguimos viviendo la Navidad, ¿no? Que en este año tan atípico, ahora nos encontramos aquí en la Iglesia de Jesús y bueno, pues tenemos la visita de los usuarios de aquí, de al lado de Meraki, que están viendo pues este Belén que va a seguir abierto y que tiene muy buena acogida y que seguimos recogiendo pues alimentos para Cáritas, ¿no? Claro, pues recuerden ese Belén solidario que está instalado en la Ermita del Jesús y que se puede visitar en unos horarios concretos y según la medida de seguridad y normativa vigente también, ¿no? Sí, ahora para los usuarios de Meraki pues solamente hemos abierto para ellos, claro. Para que, hombre, pues pudieran venir y disfrutarlo, ¿no? El horario del Belén está de lunes a viernes de 5:30 a 8:30 y los fines de semana y festivos de 12 a 2 y de 5:30 a 8:30. Se puede visitar, por tanto, el Belén del Nazareno en la Ermita del Jesús, que, bueno, lamentablemente es uno de los pocos que podemos ver. En otras Navidades, los templos religiosos de Ubrique sí que han contado con los distintos Belenes, pero, por desgracia, el aforo reducido de los templos para el oficio religioso, pues limita mucho claro, el que se puedan instalar estas estructuras, ¿no? Sobre todo en templos mucho más pequeños, claro, como el ya, San Antonio, el convento, y bueno, pues no es el caso del Jesús, claro, que sí que se ha podido instalar, ¿verdad? Sí, hombre, las dimensiones no son como las de otros años, que solía ser más grande, pero se ha hecho, no sé si has tenido oportunidad sí, de visitarlo. Lo he visto. y bueno, está en una escala y la gente le gusta este año incluso más porque lo ve más visible, ¿no? Está a lo mejor para personas que vienen, por ejemplo, en la silla de ruedas o niños chicos, pues como que lo disfrutan más porque está más a su alcance de la vista, ¿no? Y bueno, pues mira, hay veces que a lo mejor se hacen las cosas de una forma más obligatoria y luego resulta que gusta más, ¿no? Y bueno, y recuerda también, por cierto, que si los menores van a visitar el Belén Solidario de la Hermandad, también pueden participar en el concurso de dibujo de la Hermandad, Dibuja tu Mascarilla, recogiendo la plantilla, llevándosela a casa, haciendo el dibujo y después echándola en el buzón, ¿no? Sí, sí, la verdad es que también es algo que va muy bien, muy bien. No te puedo decir exactamente cuántas, pero ayer precisamente recogí yo de un centro de Ubrique unas 40 mascarillas que habían hecho y bueno, que también creo que va bastante bien el concurso. Sí. Pues ¿hasta cuándo se puede presentar los trabajos del concurso de dibujo, José Antonio? Todo era pues, para Reyes, pero... Sí, sí, espérate que me coge aquí. Vale. Tengo el cartel. Un momentito. A ver, ¿dónde está? Hasta aquí. Hasta el 30 de diciembre. Hasta el 30 de diciembre, pues también nos quedamos con esa punta. Hasta muy el 30 bien. De diciembre. Y bueno, y los alimentos sí, que también, bueno, se están recogiendo y ya la verdad es que hay otro número considerable, ¿eh? No, después de las dos campañas que hemos tenido, pues como creíamos que esta iba a ser menor, pero la verdad es que esta también nos está sorprendiendo porque ya se está alcanzando un número importante de kilos recogidos, ¿eh? Claro. Sí, es importante también ese aspecto, ¿no? El hecho de que todos los años lo hace, los belenes son solidarios por una razón, porque se recogen alimentos, y en este caso, bueno, pues también esa contribución es especialmente de interés, ¿no? Hay que destacarla también. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que en algún aspecto, pues el año nos ha hecho modificar nuestro plan de trabajo, pero bueno, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de todo lo realizado en este año. Bueno, José Antonio, nos vamos a quedar aquí, no queremos robarte más tiempo y sí que agradecerte el que nos hayas podido atender para informar sobre todas las iniciativas que se están realizando por parte de la Hermandad del Jesús dentro de esa Navidad Nazarena. José Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a ti y bueno, en nombre de mi hermano mayor y de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno, pues desearle a todos los ubriqueños una feliz Navidad y que, bueno, que tengamos mucho cuidadito, que nos cuidemos mucho y pasemos ya esta mala racha que estamos pasando. Esperemos que así sea. Feliz Navidad, José Antonio. Gracias. Feliz Navidad.